haciendo palmas. ¡Gózame la cumbia! Devuelva la felicidad. Desde que te fuiste siento un gran dolor. Ando por los bares bañado en alcohol. Quiero encontrarte para no pecar y que me devuelva la felicidad. Nena, nena, ¿dónde estás? Nena, te quiero encontrar. Nena, quiero ser feliz. Nena, contigo vivir. Que me devuelva la felicidad.